Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Además, ya sabes que cada edición de los jueves se redifunde luego en la emisora de internet ccradio.es. Y hoy tenemos preparado un programa muy especial porque se nos ha presentado la ocasión de entrevistar a uno de nuestros músicos favoritos dentro del NetAudio, como es el estadounidense Monk Turner. Tras el éxito de su anterior disco junto a Fascinoma, aquel Emergency Songs que tanto nos gustó, presenta ahora Monk Turner nuevo trabajo, se titula Calidoscopio y suena así. It's morning outside, is it too good to ride? A coin says I'll bet that you do. I wanted to think, but I started to sing till I found a sweet thought made of you. I'll go back to sleep, but if I go too deep, you know it's true. I'll be totally blue. Well, don't mind my fear, I'll just talk in your ear until you wish that you never knew me. I'm coming along, but my tears sing a song. What will I? I'll stick around if you want me to, but I'm totally blue. I'm done. Esta era la canción Totally Blue del nuevo álbum de Monk Turner. Se titula Kaleidoscope, Kaleidoscopio, y es un disco conceptual sobre los colores. Hablamos ahora, gracias a las maravillas de Internet, con Monk Turner, que está en Estados Unidos. Hola, Monk. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Tú estás en California? Sí, en Los Ángeles, uh-huh. En el sur parte. Bueno, pues hace poco has publicado este álbum, hace pocos días, pero antes que nada me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti. Nosotros ya hemos puesto tu música en el programa en anteriores ocasiones, pero me gustaría que la gente supiera un poco mejor quién es Monk Turner. Yo quiero hacer esto, yo quiero saber esto también. Entonces, yo soy un escritor de música y un productor también. Por 10 años ahora estoy grabando música de diferentes géneros y la cosa es que todos los discos tienen un concepto. ¿Cómo se dice? Concepto. Concepto, gracias. Sí, son discos conceptuales, decimos en español. Sí, sí. Entonces, para cada disco es un concepto y son varios diferentes tipos de música. Entonces hay rock, hay soul, hay jazz, hay muchos diferentes tipos de música. Y la cosa es que todos los discos tienen una idea. Por ejemplo, mi disco en las canciones de emergencia es sobre un terremoto. Y antes es un disco, se llama Coordinates, y es sobre los lugares. Y hay un disco sobre amor, y hay un disco sobre el calendario. Y la otra cosa es que, y es perfecto por tu podcast, todos son gratis. Todos los discos son Creative Commons. Entonces, son gratis por la gente para escuchar y para descargar. Y es todo están en la sitio se llama Bandcamp. En Bandcamp, sí, y en otros sitios de internet que han ido un poco difundiendo tu música. Bueno, hablemos entonces de este nuevo álbum, Kaleidoscopio. El punto de partida, la idea inicial son los colores, pero eso sirve para hablar de otras cosas también, ¿no? Sí, entonces sí, es muy interesante este concepto porque hay colores diferentes, ¿verdad? Y también a toda la gente está diferente. Entonces, en este álbum, en este disco tenemos a 40 gente y toda la gente está diferente y todas las canciones son un ¿cómo se dice? Colaboración, sí, ¿verdad? Sí. Con una persona. Y entonces yo me pregunté personas que yo conocer para qué color quiere hacer y qué es la idea sobre este color y qué canción va a estar. Entonces, la gente me escribe que, ok, yo voy a estar blanco y la canción va a estar así, ok. Entonces, yo voy a hacer esto 18 tiempos. 10 tiempos con música y 8 tiempos con una poema. Entonces, la otra cosa muy interesante sobre este disco es toda la gente, no de otros lugares. Entonces, la gente no solo está aquí en Los Ángeles, en California. Hay gente en otros estados en los Estados Unidos y también hay gente en otros países también. Por ejemplo, Palestina. Y Y hay personas muy diferentes también, de diferentes raíces, diferentes religiones y diferentes edades también. Hay una persona que tiene 20 años y hay una persona que tiene 75 años. Entonces es una mezcla grande. ¿Cómo se dice? ¿Calidoscopio? Calidoscopio en español. Calidoscopio, es una nueva palabra para mí. Se parece al inglés, pero es complicado de pronunciar. Y claro, un calidoscopio, uno lo ve y hay todos esos colores a la vez, ¿no? Cuando uno mira en un calidoscopio. Sí, verdad, verdad. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo coordinas todas esas colaboraciones con gente de diferentes partes del mundo? Bastante trabajo, ¿no? De coordinación. Sí, entonces, por ejemplo, la colaboración en Palestina, en el invierno pasado, yo fui a el Medio Oeste. Y aquí yo puedo conocer gente en Israel, en Palestina, y hablar mucho con la situación hasta acá, en este lugar. Y para mí, esta situación es muy interesante. Antes visitando, no sabe mucho sobre esto, pero puedo hablar con mucha gente en todos los lados. Y cuando regreso a los Estados Unidos, tengo amigos en estos lugares y puedo hacer cosas porque la misma razón que podemos hablar ahora, ¿sí? Es la internet, es maravilloso, ¿no? Y también tengo un amigo de Francia y él pasa un poco tiempo en Los Ángeles y estamos escribiendo un poco de música juntos, y cuando él regresa a Francia y me pregunta a él si quiere tener letras sobre colores en esta canción, y después tenemos una canción en este álbum sobre los colores, y él está grabando en un hotel, y es muy interesante en este mundo cómo podemos hacer colaboraciones con el internet. Pero hay también gente aquí en los Estados Unidos que estoy trabajando, y es un poco más fácil porque no hay diferencias en tiempos y estas cosas, pero sí. Muy bien, y hablemos un poco de esta canción que hemos escuchado antes de la entrevista. Totally Blue es un reencuentro con Alana Lynn o Fascinoma, con quien trabajaste en tu disco anterior, Emergency Songs, que fue un auténtico éxito, ¿no? Sí, sí. En la próxima disco es muy importante a mí que ella, Alana Lynn y yo colaborar más. Y la cosa sobre esta canción es interesante, es que después el disco, tenemos un grupo de música para tocar las canciones de este disco, las canciones de emergencia, se llama Emergency Songs. Y entonces tenemos un grupo que estamos tocando, entonces después en esta canción es el grupo, se llama The Emergency Songs Band, como están tocando por esta canción. Entonces, en el verano pasado, tengo muchos conciertos en Los Ángeles. Y para mí es muy importante, tener una, ¿cómo se dice? Una memoria de este grupo, y esta canción es una memoria de este grupo tocando por este disco. Uh-huh. Hay que recordar que poco después de la publicación de Emergency Songs, se produjo desgraciadamente el terremoto de Japón y ese era un disco sobre un terremoto. Pero bueno, al final yo creo que hubo gente a la que le ayudó el disco, ¿no? Porque este disco anterior al actual, Kaleidoscopio, el otro se titulaba Emergency Songs, es un disco de esperanza. Sí, sí, es diferente, sí, es diferente este disco. Y en Emergency Songs es hay otras personas ayudando. Pero muchos los instrumentos son yo, tocando guitarra, bajo y solo Alana cantando. Y hay una persona que se llama Tony Austin tocando la batería. Pero el nuevo disco es muy diferente. Yo no toco mucho en este disco. En todas las canciones estoy escribiendo la música con la otra persona, pero yo no toco mucho en este disco y es para mí, yo quiero tener músicos tocando la música y dar la vida en la música. Eso es un cambio porque tú hiciste muchos discos donde tocabas todos los instrumentos tú, ¿no? Sí, sí, sí. En el pasado es solo yo. ¿Recuerdas que en el pasado yo toqué en un grupos y cuando me quité, cuando no toco en grupos, yo tengo una, se llama 4-track, una cuatro, ¿cómo se dice? Grabadora de cuatro pistas. Sí, gracias. Grabadora de cuatro pistas, un nuevo palabra también. Sí, track es pista, sí. Pistas, ok. Entonces, en esta cosa es solo yo, es mis canciones y solo chistes. Es una cosa para gente, para, ¿cómo se dice? Es a joke, es... Sí, que no eran discos serios para ti. Sí, es comedia. Sí, comedia. O como una broma privada o algo así. Broma, sí, sí. Pero la cosa es que cuando empiezo, yo tengo discos, ¿verdad? Y tengo 10 discos para mis amigos, ¿verdad? Pero después yo tengo el Creative Commons y tengo el sitio se llama archive.org y puedo dar la música por el mundo para escuchar. Y entonces, y cuando tengo nuevos discos, hay mucho más y más gente está escuchando. Y ahora hay mucha gente está escuchando la música y es muy importante que las canciones son buenas y el sonido está bueno. Y entonces, pero si quieres escuchar mi música viejo, es muy diferente, ¿verdad? Es solo yo y la música es más, no es muy profesional. Pero ahora sí que estos últimos discos sí que tienen un sonido muy profesional y con todos esos músicos diferentes tocando. En Kaleidoscopio, sobre todo tocas la guitarra eléctrica o acústica. ¿Echas de menos cantar o te gusta que otra gente cante lo que tú has escrito? Es una pregunta muy interesante porque para mí no me gusta mucho a cantar. Es difícil y a mí no me gusta mi voz mucho, pero hay gente que prefiero que canto y prefiere mis canciones viejos. Pero la última disco se llama Love Story. Es la última disco que canto y las siguientes discos, Coordinates, Emergency Songs, Kaleidoscope, no canto nada. y prefiero este, pero en la próxima no sé, no sé, pero sí, no quiero cantar. Hay mucha gente que puede cantar más, mucho mejor. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con el músico estadounidense Monk Turner, que hace poco ha publicado el álbum Kaleidoscopio, un disco con un montón de colaboraciones y en el que cada canción, cada tema está dedicado a un color. Bueno, Monk, como tú decías, en el disco hay canciones y luego hay unos poemas a los que se les pone música. Si te parece, ahora escuchamos uno de esos poemas con música, dedicado al color chartreuse. First sip. It's sucking pickles off the sun, poison chlorophyll, spring buds and flu snot. All I needed was one good excuse to know what I missed till I tasted chartreuse. It's grassy beer, shocked avocado, lemon-lime shadow, the perfect shade to guzzle and seduce. Life is chartreuse. Chartreuse harlot grins. Come with me, run, we'll go mouth to mouth anytime you choose. And I'll come a ride, escape, call a truce. Forget I'm the careful monk, the ignorant blissful. Drink it down, thanking God I'm close. Este era otro de los temas del álbum Kaleidoscopio de Monk Turner, se titulaba Chartreuse y es una muestra de esos poemas intercalados entre las canciones, siempre con la temática dedicada a los colores. Y bueno, Monk, en esta ocasión, en el tema Chartreuse, la poetisa es Emily Dedakis. ¿Tú le das libertad a la gente para que haga las letras de estos poemas? Sí, entonces cuando empiezo a trabajar en este disco, estoy buscando por otros discos que son similares, porque color es un concepto muy general, ¿verdad? Entonces, yo... ¿Qué descubrí? What I found. Descubrir, gracias. Descubrir. Que la cosa es que no hay música así. No hay un otro disco que está así. Pero hay una persona, se llama Ken Nordine, que en 1968, él tiene un disco que se llama Colores. Y es él hablando sobre colores con música muy, ¿cómo se dice? Extraño, ¿verdad? Muy extraño. Uh-huh. Y es muy popular porque él tiene un voz muy únicamente. Entonces, en este álbum, en este disco, para mí es muy importante que puedo, ¿cómo se dice? Dar tribute. Homenaje. Homenaje, gracias. Y dar respeto también para él. Entonces, en este disco tengo 8 poemas, así es, este se llama Chartreuse. Y entonces, en todos los poemas, tengo un grupo, se llama The Poetry Band, y es la baterista de todo el disco. Y... y otras personas que tocan en el disco también. Y estamos tocando música en vivo y grabando la música. Y hay una persona, una poeta, ¿cómo se dice? Poeta, está leyendo la poema que escrité. Y entonces hay 8 canciones así. Y son para dar respeto a Ken Nordine. Y este poema es internacional también. La persona que leyendo es americana, pero ella vive en el norte de Irlanda. ¿Irlanda? Sí. Sí, muy bien. Y bueno, ¿Qué tal están yendo las cosas con el álbum? Se publicó hace pocos días, pero ya has podido ver que le está gustando a la gente. Oh, la gente en el público. ¿Los músicos o el público? El público, oh, okay, sí. El público está bien. Es interesante música porque necesita tiempo para gente para escucharlo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo un nuevo disco, hay gente en el primer día que va a descargarlo y escuchar y en el primer día. Pero hay más gente que necesita más o menos 1 o 2 semanas para escucharlo. Entonces, hay cosas sobre esto y muchas gracias por having me on your show. entonces, cuando tengo entrevistas, hay más gente que está escuchando, pero ahora es un poco difícil porque la disco, las canciones de emergencia está muy grande. Y también la persona que está cantando, Fasinoma, está muy popular. Pero este disco hay mucha gente y no son canciones para... todas las canciones son gente diferente, no es una persona, ¿verdad? Entonces es un disco muy diferente de las canciones de emergencia. Y, pero sí, pienso que la gente está bien con este disco. Muy bien, hablemos un poco de los discos conceptuales, los concept albums en general. ¿Qué es lo que te atrae tanto para que todos los discos tuyos sean en este formato? Repitan, lo siento. ¿Por qué te gusta tanto hacer discos conceptuales? No sé, pienso que es posible porque en mi pasado yo tengo una... yo fui a una universidad para anuncios comerciales, la propaganda. Entonces, en este es muy importante para tener un concepto. Entonces, pienso que me influye esto. Entonces, para mí es más fácil escribir cosas cuando tengo un concepto y tengo una idea que necesito hacer. Pero para mí, sentar y escribir una canción es muy difícil. Entonces, y pienso que prefiero música conceptual también y prefiero arte conceptual. Prefiero arte moderno porque no quiero ver una ¿cómo se dice? ¿Painting? ¿Pinta? Cuadro. Cuadro en la pared y solo es un cuadro, ¿verdad? Prefiero ver una cosa y hay un concepto, hay una idea. Entonces, en la música también, prefiero una idea en la música. Y hay unos, en las 70s, hay muchos discos así, de personas, se llama Rush y Pink Floyd. En The Who, y mi primer disco cuando yo tenía muchos años, cuando tenía, lo siento, 11 años, es un disco que se llama Tommy by The Who. Uh-huh. Y es una historia y todas las canciones sobre esta historia, y prefiero este, es muy interesante para mí. Sí, Tommy, que es la historia de un chico ciego y mudo que juega al pinball y demás. ¿Esos serían tus discos conceptuales favoritos, los de The Who, Pink Floyd y demás? ¿Son mis favoritos? Sí. Sí, Tommy, The Wall, la pared, influyeme mucho cuando estuve joven. Y ahora no hay muchos discos conceptuales, pero Sí, pienso, prefiero los jóvenes. Los viejos. Sí, y bueno, háblanos un poco de cómo en estos años, pues gracias a Internet y las licencias Creative Commons, tu música, que a lo mejor empezaste haciéndola para ti y para tus amigos, pero ahora tu música se escucha en muchos sitios diferentes, ¿no? Sí, sí, es increíble que puedo colaborar con otra gente que viven en otros países, otras ciudades, y yo tengo amigos que quieren escuchar que viven en otros países y otras ciudades, y es solo para la internet, es solo para licencias Creative Commons también. Es un mundo digital ahora y podemos hacer cosas así. Sin la internet no puedo hacer un disco así, no puedo. Pero con la internet puedo hacer estas cosas. Es increíble. Por ejemplo, la primera canción en este disco es una persona ¿cómo se dice? Él me descubrió. He discovered me. Sí, él te conoció o él te, sí. Te descubrió. Sí, en la tema, la disco después, en Emergency Songs, y él me pregunta que él escrito algo sobre este disco y estamos hablando por el internet y después estamos trabajando juntos porque él también es un músico y él tiene un voz muy, muy bien y vale, solo para la internet que podemos hacer esto. Uh-huh. Y bueno, también hay algo de español en el disco, ¿no? De artistas latinos, ¿no? Sí, verdad. En la canción se llama The Green Line. Hay una persona se llama Twiz. Y en esta canción él está no cantando, pero como se dice, rapping. Rapeando. Rapeando, okay. Y él es americano, pero la familia es de Guatemala. Y entonces él está hablando sobre las cosas que son difíciles para latinos aquí en los Estados Unidos, sobre inmigración y racismo y todo. Y entonces en esta canción es increíble porque hay, pienso que, 4 o 5 idiomas en una canción. Hay persona en español, en inglés, en hebreo, en arabic, 4 idiomas en una canción. Es increíble. Pues vamos a escuchar esta canción también del disco Kaleidoscopio, lo nuevo de Mont Turner, titulada The Green Line. Meanwhile, in the Middle East. Green is the color, is the color of green. Hey, do you have it? Do you get what you need? Right down the spine, Israel-Palestine, entwined in a bind. The green line, one law for all bonchants. There's a word for that, Afrikaans. Birds that hook unseemly ugly, calls tone local, Medina's funky. What you mean, not easy being green, Shalosh Shavim, Nehadim. Security wall, check the plan route. Green monster, grab the land loot. Green is the color, is the color of free. Hey, do you have it? Do you get what you need? And it might be بدي اتعايش بدي اعيش بدون كلبشات وحوايج استفتيش خايف حالك لازم تجيش لتموت وانت مش عارف ليش خيال فسخ بطلع بس بالبوكسر مش اكثر تقدر تحكي بديش اتاخر في التفتيش ولسه الاخطر تتمخطر على الخط الاخضر بلاش تتودر راسك يتفجر جاي بيبي الكشاش داو بزار زين الباب of me. Hey, do you have it? Do you get what you need? ¿Qué quieres tú conmigo? You want me to work, and yet you call me illegal. Immigration laws got me running like a criminal. No quieren ni legales, pero al latino en específico. I don't need a green card to be identified. It's an indigenous man. My ancestors were ruined before you came to this land. Green is the color of free. Green cards to greenbacks. Buy your citizenship if you can afford the tax. It's a pursuit of happiness, racing with hella rats. Jumping through shiny hoops and falling into the trap. So you spend it all until it's gone. You can't pay rent without an iPhone. Buy my chains, buy my clothes, legalize my money, get off the grid, get out the zone, get out the zone. Green is the color of free. What you need? How do you get what you need? Green is the color. It is the color. Color of free. Do you have it? How do you get what you need? Acaba de sonar la canción The Green Line, la línea verde, del álbum Calidoscopio de Monk Turner. Hoy estamos teniendo en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, una entrevista con este músico de Estados Unidos. Desde California nos está contando los detalles de su nuevo trabajo. Y bueno, Monk, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Va a haber conciertos? Porque no se puede juntar a todo el mundo que sale en el disco, ¿no? Desafortunadamente. Sí, pienso que por ahora más o menos yo tengo un nuevo disco cada año, más o menos. Pero por ahora yo voy a descansar un poco porque este disco es mucho, mucho trabajo. Trabajando con 40 gente no es fácil, pero pienso que yo voy a tocar música un poco. Hay grupos aquí en Los Ángeles que yo toco música y yo toco el bajo o la guitarra y con estos grupos, pero también en este disco hay gente que es mi primer tiempo para colaborar y trabajaron junto, y entonces hay gente que yo quiero producir canciones para pero ahora no sé, pienso que en este mes yo voy a tocar un concierto de las canciones del pasado. Pero para mí, prefiero a grabar. Para mí no me gusta mucho a tocar música en vivo. Todos los discos son obras, ¿no? Obras de arte. Y sí, hay canciones que podemos tocar, pero prefiero es una cosa digital. Hay músicos que les gusta más dar conciertos y otros que prefieren el estudio. Entonces tú eres de los de meterse en el estudio y crear la canción perfecta, ¿no? Sí, prefiero grabando mucho. Y bueno, también es verdad que en unos 11 años has sacado 23 discos. Sí, es la verdad. Pero claro, cada vez los discos son más trabajados, más largos. Sí. Y eso hace que de 2 o 3 discos por año que hacías antes, pues lo sí. que tú has dicho, ¿no? Ahora la idea es hacer un disco por año. Sí, sí. En el pasado yo vivía en Texas. Y en este lugar la lluvia hace muy mal. Y no hay mucho para hacer en este estado. Entonces, hay muchos días que no puedo hacer nada. Entonces, es más fácil a grabar música. Y sí, hay un año que puedo hacer 2 o 3 discos, pero la diferencia es que no son muy profesional y es solo mí. Y las canciones son más o menos. Entonces, pienso que la música ahora es más mucho mejor de el pasado. Pero sí, ahora pienso que la música es mejor si cada año estoy haciendo un disco. Y pienso que este disco es mi, ¿cómo se dice? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sí, con toda la gente y es grande, es un disco grande. Y después esto, no sé, pequeño, solo yo, no sé. Sgt. Pepper's, el disco de los Beatles del 67, tiene una portada con un montón de gente y en este disco tuyo, Kaleidoscope, también se ve a la gente que ha grabado el disco, cada uno de un color diferente. Hay un poco de parecido en las portadas de los dos discos. La de Sgt. Pepper's, la portada de cover of the album, se parece. Sí, son muy similares, ¿no? La nueva, sí. Es porque en este disco, pienso que este disco es sobre la gente que está tocando, no es sobre yo. Yo soy el escritor y el productor, pero es sobre la gente que están cantando y tocando. Y para mí es importante que puedas ver la gente. Entonces, es muy difícil para poner toda la gente de diferentes partes de la ciudad y la país, los Estados Unidos y los otros países en un foto, ¿no? Entonces, es más fácil tener diferentes fotos y poner toda la gente así en esta parte, hoja de arte. Entonces sí, es muy similar a este disco, Sgt. Pepper's. Sí, hay ese parecido. Pues nada, Monk, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23 y además los oyentes saben que el español, el castellano no es tu primera lengua, sí. pero lo haces muy bien, te hemos entendido todo. Así que mucha suerte y a seguir haciendo discos conceptuales. Muchas gracias a usted y para tener yo en este en este radio show. Muchas gracias a usted y espero que puedas entender todo. Muy bien, pues hasta pronto, Monk. Adiós. Au fond de mes racines, je bois et je me saoule. Près des sources latines, là-bas la musique coule et tourne en rond. marron, couleur moisson, marron, odeur saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond, qui tourne en rond. Sous les feux de la lune, je brûle mon âme indienne. Mes refrains ont des plumes, là-haut je vis ma vie de bohème. Et tourne en rond, marron, couleur moisson, marron, odeur saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond, marron tourne en rond. Marron, odeur saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui tourne en rond, marron tourne en rond, marron, couleur moisson, marron, odeur saison, marron, au cœur des chansons, il y a la vie qui marron tourne en Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y en Tenerife. También en internet, en la web de la emisora canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Ha terminado ya la entrevista que tuvimos con el músico de Estados Unidos, Monk Turner. Nos ha presentado su nuevo álbum, Kaleidoscopio, que cuenta con un montón de colaboraciones de músicos de diferentes partes del mundo. Y también pues, hemos hablado de discos conceptuales y muchos otros temas. Esta canción que acaba de sonar está dedicada al color marrón y la canta Adrien Marbeck. Es un ejemplo más de esa diversidad de estilos y hasta de idiomas en los que se cantan las letras del álbum Kaleidoscopio. Todo eso para reflejar que la variedad de colores que hay en el mundo se corresponde con otra variedad distinta, la de razas y culturas. Ahora vamos con otro de los temas del álbum. Se corresponde con el color azul oceánico. Es esta, As I Am, Deep Sea Blue, con la voz de Larisa Fedorica. Still, there's a deep esta era otra deliciosa canción incluida en el nuevo álbum de Monk Turner, Kaleidoscopio. Por supuesto, se puede descargar de manera gratuita y está bajo licencia Creative Commons. La cantante en cuestión era Larisa Fedorica. Ya sabes que cada uno de los temas del disco tiene colaboraciones distintas. Y en estos últimos minutos de programa, hoy aquí en Intangible 23, sonará otro de los temas. Este se titula You and Me y canta Quincy Surasmith. Oh, cerulean, when I'm out of sight, I'll only be alright, so long as you're by my side. Shine on down, you're the only light I see. Tonight it's just you and me, cerulean. Each time I look for someone sweet, I find I've only got your company. Words won't say just what I need, and they leave me unseen. Oh, cerulean, I just can't stay. I'll only find my way up through yesterday. On the road, you're the only light I see. Tonight it's just you and me, cerulean. I ain't got no plan, no complications, and the lay of the land provides no destination. I'll only find some peace between, searching for the unseen. Sometimes I'm lost and I prefer it that way. Sometimes I'm at a loss for the words I wanna say. Oh, but then I can't hide from the thoughts that try to guide me astray. No longer in the dark, I now can see the light, it was you and me. Cerulean, cerulean, cerulean. En esta canción del álbum Kaleidoscopio de Monk Turner se habla del color cerúleo, que se refiere al azul propio del cielo despejado. Cantaba aquí Quincy Surasmith. Y ya con el tiempo justo escuchamos un poema. Ya sabes que en este disco había tanto canciones como poemas con acompañamiento musical, y este es el dedicado al color oro. Gold. When the game is tight, when the heat is on, she's the one you turn to. Fixing all the wrongs. Gold. Let them know you're right. Solid. Luxury. Elegant. No time for 18 karat. She's always in demand. Super. Gold. Always says can. She's gold. Solid. Gold. Stay golden, baby. Con estos sonidos que parecen sacados directamente de la banda sonora de Shaft o cualquier otra película Blaxploitation de los años 70, terminamos hoy aquí en Intangible 23. Era el poema con acompañamiento musical Solid Gold. Cantaba Starsky Suave y era uno de los colaboradores en este álbum Calidoscopio de Monk Turner. A Monk lo hemos entrevistado aquí en el programa y agradecemos además a Ictioscopio del podcast gallego Commons Baby la ayuda que nos ha prestado para hacer posible esta entrevista. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, Intangible 23 se despide hasta la semana que viene. Volveremos el lunes. Si quieres, mañana viernes puedes escuchar a la misma hora aquí en Canarias Ara Radio nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Hablaremos de Woody Allen y del Festival de Cine de San Sebastián. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.